y vamos a entrar en la columna de que hacemos junto al Observatorio de Discapacidad de las Personas aquí en Mendoza. Y como les comentaba al principio, hay cambios en el Certificado Único de Discapacidad y para conocer más detalles vamos a sumar a esta mesa a Mónica Bascuñán. Hola Mónica, ¿cómo estás? Buen día, aquí Ángeles y Lucas, te saludamos. Hola, ¿cómo están, compas? Buen día, Ángeles, Lucas, a toda la audiencia, ¿cómo andan? Todo bien aquí en este, en esta semana bien de lucha, ¿no? Que se viene un jueves, un viernes y un fin de semana bastante bravo. Una semana, nosotros creo que estamos en la calle de todo 2025. Vamos, no sé cuántos años. No, más que una semana se nos ha hecho muy largo, por lo menos para nosotros. Así que bueno, nada, bueno, ahí un poco como nos parece muy importante esta información, porque siempre hay mucho de desconocimiento sobre el Certificado Único de Discapacidad, así que ahí los vamos a informar un poco, sobre todo a la audiencia. Y ahí te corrijo un poquito, Ángeles, porque no ha habido cambios en el Certificado Único de Discapacidad y hemos estado, desde nuestras organizaciones, hemos estado cuestionando algunos estudios jurídicos de abogados sin perspectivas que salían con información diciendo los cambios en el Certificado Único de Discapacidad. Nos tiene muy acostumbrado un medio de comunicación que se llama Infobae, que da información muy errónea sobre discapacidad. Esto es porque no investigan, esto es porque dan por sentado. Entonces, para aclararle un poco a la gente y comentarles que el Certificado Único de Discapacidad, con sus siglas, que es el CUD, ¿sí?, en la Argentina es un documento público, que es gratuito y que es voluntario, y que además acredita a quienes tienen una discapacidad. Porque es muy importante tener este documento, hacerlo si tenés una discapacidad, porque es el que te va a otorgar un montón de beneficios y derechos, este Certificado Único de Discapacidad. Y que también es importante que informemos que es emitido por una junta evaluadora que garantiza las coberturas de estos derechos al 100%, como la salud, el transporte, las asignaciones familiares, las exenciones impositivas, el acceso al símbolo de libre estacionamiento, ¿no? Bueno, el cumplimiento del cupo laboral, que no se cumple, por supuesto. Pero es importante que entendamos que es muy importante que si tenés una discapacidad, te tramites el Certificado Único de Discapacidad, que es un trámite gratuito en la Argentina, pero esta es la única manera que tenés, si tenés, estás en situación de discapacidad, de poder acceder a tus derechos, porque para cualquier prestación te van a pedir que tengas el Certificado Único de Discapacidad. Y si no sabes cómo tramitarlo, bueno, todos los municipios de cada departamento tienen una junta evaluadora donde vos tenés que ir con el pedido de tu médico de cabecera, que es quien te va a pedir que te hagas el CUD, tenés que ir con ese pedido y sacar un turno, y en la junta, de acuerdo a la discapacidad que tenés, o al diagnóstico que te ha puesto en el certificado tu médico, te van a dar los papeles correspondientes para llenar con un turno para obtener el Certificado Único de Discapacidad. Creemos que es muy importante que todas las personas que están en situación de discapacidad se hagan el CUT, no solamente porque van a poder garantizar una mejor calidad de vida y van a poder acceder a estos derechos, sino que es importante que promovamos que la gente se haga el CUT si le corresponde, porque también esto es para tener un porcentaje de cuántas personas con discapacidad hay. En la Argentina se dice que hay más de 5 millones de personas con discapacidad, pero que solo un 20% accede al Certificado Único de Discapacidad. Por eso es importante promoverlo y comentar que existe este certificado, que no es un carnecito. Van a escuchar siempre, por sobre todo, a la policía, en el banco, en el supermercado, que tiene el carnecito. A lo que nosotros debemos informar que eso no es un carnet, es un documento público que tiene el mismo valor que el documento nacional de identidad para identificar, en este caso acreditar, la discapacidad, y que no se debe quitar ni entregar como el documento, ¿sí? Nadie te lo puede retener, que eso es también importante. Y esto hago un paréntesis y lo cuento porque hay muchas personas con discapacidad que están viviendo en pensiones o en habitaciones y que muchas veces, si no las pagan en tiempo y forma, le retienen el CUT, algo que no está permitido, ¿sí? Uh-huh. O sea, por eso lo aclaro, aunque no, a lo mejor creen que esto no sucede, pero sí, sucede. Por eso también lo aclaro y lo cuento. No sé si quieren hacer una consulta y si no, vamos puntualmente a la situación actual con las prórrogas y todo eso, que hay mucha confusión. Sí, dale, vamos con eso porque nada, ahí es donde yo encontraba algunos cambios, al menos en el que tramité yo, no en la prórroga, pero sí en el digital, que es como una novedad, Claro. digamos. Claro. Bueno, es importante que sepamos primero que desde la pandemia, sí, existieron varias prórrogas para el certificado único de discapacidad. ¿Sí? ¿Qué significaba esto? Que como estábamos en pandemia o pospandemia y todo era muy complejo, los turnos, es importante que sepamos, sí, que el certificado único de discapacidad tiene un vencimiento y que se debe renovar o actualizar. ¿Por qué? Porque si hoy se te vence el certificado, mañana no tenés prestaciones, ¿sí? Esto Pregunta, funciona así, es automático. Sí. ¿para aquellas discapacidades irreversibles también aplica el mismo criterio? Aplica el mismo criterio. Y ahora lo vamos a comentar porque es importante. Entonces, volvemos a que en la pandemia existió una prórroga por el tema de las renovaciones de los certificados o las actualizaciones de los certificados únicos de discapacidad, pero esas prórrogas se terminaron, ¿sí? ¿Qué quiero decir con esto? Que la última resolución, la 2520 del 2024, de la ex Agencia Nacional de Discapacidad, es la que emitía la última prórroga. Entonces, un ejemplo, si tu certificado vence, ¿no? No sé, el 20 de abril del 2025, entonces el 20 de abril del 2026 ya lo tenés que tener actualizado, renovado, porque si no va a perder el valor, ¿no? Digamos, si no, si vos, el CUT no es que tiene la prórroga todo el 2026. Vos hiciste la última prórroga, entonces si se te vence en abril del 2025, entonces en abril del 2026 ya lo tenés que tener renovado, ¿sí? Porque si no te vas a quedar sin el CUT. Entonces es importante eso que lo tengamos en cuenta. Es verdad que el CUT ahora ya no viene más en papel moneda, ¿sí? Que eso también es algo que, si bien habían varias limitaciones o barreras, porque muchas veces no había papel moneda, ¿no? Entonces no se podía hacer el CUT y eso ahora cambió, pero también tiene algunas desventajas, ¿no? Porque el papel moneda no permite que se imite, ¿no? O que se haga trucho, digamos, Claro. ¿no? Y ahora, como en el gobierno de Javier Milei todo es así liberado, libre, bueno, es posible, ¿no? Entonces ahora está digital para que vos lo tengas en Mi Argentina o también cuando te lo dan, que te lo mandan en la junta, te lo mandan a tu dirección de mail y vos lo imprimís y el CUT en la parte superior derecha tiene un QR. Esa es la validez. ¿Por qué? Porque mucha gente te va a decir, por ejemplo, la policía o en el banco, que no saben, que no tienen conocimiento, esto es una fotocopia, señora, señor. Bueno, no, vaya con su propio teléfono o con el teléfono de cualquier persona y escanea el QR y te aparece el CUT, ¿sí? Entonces, eso es importante. Y esa fotocopia tiene validez, ¿sí? Tiene validez porque es algo que vos te lo has descargado, por más que sea una fotocopia. Y si no, mucha gente lo tiene digital en Mi Argentina, ¿no? Que acá también hay un problema porque siempre se da por sentado que todo el mundo tiene para escanear el QR, que todo el mundo tiene internet en el teléfono, ¿no? Y estas son algunas barreras a tener en cuenta. Por eso digo, la persona que te está pidiendo que le muestres el CUT y descree de esa fotocopia, el CUT tiene un QR arriba que se puede escanear, y que ahí te va a llevar al CUT original digital, ¿sí? Así que usen esa fotocopia y a cualquier persona que se los pida, le dicen que ahí está, inclusive el chofer del colectivo o el inspector, ¿no? Que sube, que tampoco tienen conocimiento sobre este tema, por eso es importante que cada persona con discapacidad tenga este conocimiento, ¿sí? Entonces, muy atentos que la prórroga se terminó. En el 2026, todos los certificados únicos de discapacidad que vencían en el 2025, en el 2026 se termina la prórroga y los tienen que tener actualizados, ¿sí? Y ahí vamos a aclarar un poco el tema actualización y renovación, qué cambió, en qué confunde. Es muy bueno el tema de la actualización, ¿sí? No es por qué. Supongamos que vos vas y en el CUT, todo lo que está en el CUT es lo que te vas a garantizar, las prestaciones que te van a garantizar, ¿no? Entonces, suponete que tenés que agregar una prestación o cambiar una prestación por otra, porque antes hacías un tipo de rehabilitación y ahora vas a hacer otra, o antes no necesitabas transporte, por ejemplo, y ahora sí lo necesitas, antes no necesitabas acompañante o asistente y ahora sí lo necesitas. Entonces, si usted se renovó el CUT en el 2025 y en el 2026 necesita cambiar una prestación, agregar una prestación, va y lo actualiza. No tiene que esperar que se venza nuevamente para poder hacer agregar esa prestación. ¿Se entiende? Por eso se llama actualización. Antes uno tenía que esperar que se venza para cambiar la prestación, agregar o sacar una prestación, ¿sí? Entonces, es importante que informemos sobre esto porque es importante saber que existe esta actualización y que si usted se hizo el CUT hace 5 meses, pero que hubieron cambios en su cotidianidad, en la discapacidad, y necesita agregar, cambiar una prestación, no importa que hayan pasado 5 meses, puede ir, presentarse y actualizarlo, ¿sí? Una Así que esto pregunta. es re importante saberlo. En Sí. este caso, tanto como para iniciarlo o para modificarlo, la persona que se acerca a la junta tiene que ir con un certificado de su médico de cabecera. ¿Eso puede ser un certificado común o tiene que estar dentro de alguna planilla en especial? Bueno, es buenísima tu pregunta. ¿Yo qué le recomiendo a la persona con discapacidad? Que le pida a su médico de cabecera o a su médica de cabecera un certificado médico con diagnóstico, tratamiento, ¿sí? Y pronóstico de esta persona, ¿sí? Entonces, ese certificado, tenés el original, le sacás una fotocopia y lo llevas con vos, lo tenés, porque es importante decir, yo tengo, este es mi diagnóstico, esta es mi discapacidad, este es mi tratamiento, y esto es, así puede evolucionar el tratamiento, ¿no? Entonces, eso es importantísimo tenerlo. Siempre que vayamos a hacer algún cambio en el certificado único de discapacidad, tiene que ir con la firma, con el pedido del médico de cabecera de la persona, porque lo que ese médico dice es lo que la junta va a tomar, ¿no? Porque es su médico de cabecera el que toma las decisiones junto con la persona, ¿no? Por supuesto, siempre son decisiones que se toman en conjunto, pero quien hace el pedido y lo firma es el médico de cabecera. Así que esto es importante que lo sepan para poder hacer estos cambios. Muchas veces los profesionales de la salud no tienen perspectiva en el modelo social de la discapacidad. Entonces, muchas veces entendamos que todo lo que tiene que ver con la vida y la salud de la persona con discapacidad es una decisión de la persona, ¿sí? Es la persona la que toma la decisión y el médico la acata y la firma, Porque a veces los profesionales de la salud no tienen en cuenta lo cotidiano de la persona, Entonces hay que tener un diálogo profundo con su médico de cabecera y es el médico de cabecera el que lo pide y uno se va a la junta. También hay una pregunta importante que las juntas evaluadoras que están muy falta de perspectiva en discapacidad y ejercen mucha violencia realmente, es importante que sepamos que cuando vos vas, en muchos casos, a actualizarte o a renovarte el CUT y esa junta te lo rechaza, tenés para apelar en la Junta Central de Discapacidad, que queda en la Dirección de Discapacidad del Gobierno de la provincia de Mendoza, ¿sí? Uno puede apelar por sobre todas cosas aquellas personas que tienen el CUT y se lo están negando, no sabemos por qué motivos realmente, ¿sí? Se los están negando, pero uno puede apelar en la Junta Central. Para apelar hay un tiempo, entonces inmediatamente si te rechazan el CUT, vas a la Junta Central que queda en la Dirección de Discapacidad en la calle Pedro Molina al 555 para poder apelar, porque esto también la Junta no te dice que podés apelar, ¿sí? Dan por sentado algo que existe una posibilidad de apelación con el Certificado Único de Discapacidad. Es importante que lo sepan. Bueno, No sé si me quieren consultar. entonces sí, voy Decime. como organizando como datos importantes. Para iniciarlo hay que acercarse a cada municipio, depende de donde cada uno viva, con un pedido médico de evaluación a la junta con el diagnóstico, pronóstico, y demás datos que ahí agregue el médico de cabecera. Y si esto es rechazado por algún tipo de motivo por la Junta, ahí en segundo paso se apela en la dirección provincial, digamos, ahí en la calle Pedro Molina 555. Exactamente. Bien. Bueno. Exactamente, por eso es tan, tan importante que lo sepan, porque mucha gente nos consulta y ya pasaron 5 o 6 meses de que les rechazaron el CUT, entonces ya no hay tiempo de la apelación. Entonces esto es importante que lo sepan. Y también muchas veces pasa con los profesionales de la salud que no le informan a la gente que a partir de X diagnóstico, por ejemplo, van a pasar a estar en situación de discapacidad y tampoco le recomiendan el CUT. El CUT es importante tenerlo porque va a garantizar una mejor calidad de vida, vas a poder acceder a terapias, a rehabilitaciones, a tratamientos que son muy caros, ¿sí? Y que el CUT te va a dar una cobertura del 100%. ¿Sí? Entonces es importante, te va a garantizar la docente de apoyo si la necesitas, el acompañante terapéutico, ¿sí? Entonces es importante hablar con el médico de cabecera si muchas veces vemos que ese médico no está, digamos, ¿no? No tiene perspectiva en discapacidad, porque esto sucede, no podemos dar por sentado que todos los médicos tienen esta perspectiva en discapacidad, ¿ah? Entonces es importante que consultemos, que también nos pueden consultar a nosotros, que estamos en el Observatorio de Discapacidad, que somos una organización de que pertenecemos a la sociedad civil y que nos pueden encontrar en las redes sociales, y que seguramente en marzo vamos a volver con los asesoramientos personalizados que llevamos a cabo una vez a la semana. Ya les vamos a informar dónde, para poder acompañar a nuestra comunidad que tanto, tanto lo necesita. Así que siempre agradecemos también que a través de la mosquitera podamos contar y llegar a la gente e informarles un poco más sobre esta situación. Buenísimo, Mónica. Bueno, y como para cerrar, recordamos que estamos en vendimia y entonces pienso que este certificado único de discapacidad también debiera ser una ayuda para acceder a quienes quieran ir a disfrutar del evento. ¿Cómo está ese tema? Bueno, ahí también es importante porque hemos recibido muchas consultas, porque les han dejado muchos mensajes en las páginas, en las redes sociales de la Dirección de Discapacidad, porque no tienen perspectiva, porque informan mal y ponen muchas barreras para poder acceder a una entrada para la vendimia, que es una fiesta que muchas personas con discapacidad no fueron nunca, que viven en diferentes departamentos y tienen esa necesidad de ir. ¿Qué es lo que dice la normativa? Que para entrar a los eventos del Estado, ¿sí?, uno debe presentar sus dos documentos, el CUT y el Documento Nacional de Identidad. ¿Qué es lo que sucede? Ponen un cupo para las entradas. Se ve que tienen miedo que la vendimia esté llena de personas con discapacidad, ¿no? Digo, es algo que falla, es un error. Otra vez, son funcionarios o funcionarias que no tienen perspectiva en discapacidad, que no sabemos por qué ocupan esos cargos y no les interesa la discapacidad. Entonces ponen un formulario para llenar, ese formulario no es accesible. ¿Cómo llega la gente a ese formulario? Si vos conocés la Dirección de Discapacidad y conocés que tienen una red social, llegás al formulario, pero si no, no te enteraste, en primer lugar, porque todos los municipios deberían gestionar las entradas para las personas con discapacidad de su municipio. Por más que haya un cupo, si bueno, tenemos 5 entradas para Malargüe, 5 para General, y enviarlas al municipio. Vos pensás, una persona de Malargüe llena el formulario para venir a vendimia el domingo, la dirección está cerrada, entonces tenés que viajar a buscar la entrada y después viajar a la vendimia, ¿no? Si eso no es una barrera, ¿dónde están las barreras? Cuando en realidad sería muy sencillo, le piden el mail, le envían la entrada por mail y viene la vendimia con la entrada directamente, ¿no? Y aparte también podrían hacer un balance y decir cuántas personas con discapacidad de los departamentos han podido ir a la vendimia, ¿no? Y tratar de que las personas con discapacidad que tienen ganas de ir a la vendimia o que tienen ganas de ir a ver un artista, lo puedan hacer. También hay otra cosa que sucede, que hacen una segregación. Las personas con discapacidad van todas a un solo lugar. Se llama segregación. Se llama segregación. Entonces, si vos sos mamá y papá y tenés un hijo con discapacidad, entonces la mamá y el hijo, o el papá y el hijo van a un lugar y el resto de la familia van a otro. Cualquiera. ¿No? Digo, Es muy sencillo, ¿cómo no se van a dar cuenta de este detalle, no? Entonces ponen a todas las personas con discapacidad, generalmente en el lugar torrontés, que se llama segregación, falta de conocimiento y de perspectiva en discapacidad, que ojalá en algún momento esto pueda llegar a cambiar y lo puedan llegar a entender. Son todas las personas con discapacidad en un solo lugar. Somos personas. Somos personas y podemos ir a otros espacios con otras personas, ¿no? Porque esto se llama segregación. No es cuidar a las personas con discapacidad, sino es poner a todas las personas con discapacidad en un solo lugar. Eso hacen, ¿no? Y es segregación. Entonces, es importante que hablemos de esto también y que las personas con discapacidad tienen derecho a la cultura, al arte, tienen derecho. Y este es un beneficio o un derecho que les da el certificado único de discapacidad, pero si vos pones un montón de barreras para llegar a la entrada y terminás no yendo, ¿no? No es que no quieras ir, terminás no yendo, ¿no? Y después te dicen, y no, si ustedes van a estar en un lado y el resto de la familia en otro, no lo pensaron, que la persona con discapacidad quiere ir a compartir con su familia. ¿Cómo no se van a dar cuenta de esto, no? Bueno, esto sucede, se repite todos los años. Todos los años se repite así. Así que es importante que lo visibilicemos, ¿sí? Y que veamos cómo podemos trabajar para que el año que viene las personas con discapacidad puedan acceder a la vendimia, a las entradas de la vendimia por discapacidad de cualquier departamento y que la entrada la puedan acceder con facilidad y no que se pongan tantas barreras. Y una información muy, muy compleja, además, sin perspectiva. Así que disfrutar. Yo, por ejemplo, me saqué la entrada para ir a la fiesta de la cosecha, me la saqué por mail, me la mandaron por mail, también queremos contar las cosas buenas, me la mandaron por mail, me preguntaron si necesitaba estacionamiento, algo muy importante también, porque si vos sos una persona que tiene movilidad reducida, ¿no? Y estacionás en la otra punta para poder llegar al lugar torrontés, no sirve, ¿no? Hay que hacer un protocolo para el ingreso de las personas con discapacidad, que en otros años se ha hecho en el gobierno de Paco Pérez, por ejemplo. Entonces, es importante tener todos estos detalles. No pongamos barrera. Pongo el ejemplo que lo pone, que no es del Estado, obviamente, pero las termas, ¿no? Las termas de Cacheuta tienen entradas sin cargo para las personas con discapacidad, pero tenés que llevar un certificado médico actualizado de 5 días. Entonces, te conviene más ir a pagarle entrada que ir a pagarle una fortuna al médico para que te haga el certificado, ¿no? Total. Se llaman barreras y que debemos derribarlas. Por eso lo cuento, porque son barreras que debemos derribarlas, ¿sí? Defendamos los derechos humanos de las personas con discapacidad para que podamos tener una vida plena en igualdad de condiciones, como lo dice la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Excelente, estamos hablando con Mónica Bascuñán, referente del Observatorio de Discapacidad Mendoza. Vamos a estar todos los martes a esta hora desarrollando temas referente al colectivo de las personas con discapacidad. Así que si hay oyentes o oyentas que quieren hacernos alguna consulta, también nos la pueden hacer llegar y el martes que viene vamos a seguir desarrollando. Mónica, muchas gracias. No sé si quieres cerrar con algo más. No, eso iba a decir que como vamos a estar todos los martes acá en esta hermosa radio, una radio que incluye, una radio que da voz a quienes tenemos menos posibilidades de poder manifestar lo que opinamos y todo lo que tenemos para decir. Así que si tienen consultas, las pueden ir dejando. Si quieren algún tema que tratemos, nosotros siempre aclaramos y decimos, no sabemos todo, pero aprendemos juntos y juntas con las personas con discapacidad. Y lo que no sabemos, ahí vamos y lo estudiamos para poder dar una mejor respuesta y acompañar a la gente, que es lo que deberían hacer las instituciones que son pagas por este trabajo, pero que no lo hacen. Así que ahí me parece importantísimo que nos dejen consultitas, lo que quieran, y poder ir acompañando a nuestro colectivo. Muchísimas gracias, Mónica. Nos encontramos el martes próximo. Abrazo grande, gracias a ustedes. Chau, chau.